Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es la sintonía de Frontera Radio. En el 107.8 de la frecuencia modulada. Y no sé si José Luis Espí va a tener que empezar a cantar porque se me acaba de ir la sintonía. Ah, no, aquí está. Se había parado la sintonía, digo, me va a tener que cantar uno de ustedes. De fondo, que está saltando el disco. Bueno, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio. Y que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. En Frontera Radio. Hoy es 12 de febrero de 2014, por gentileza del Foro Misterio de la Ciencia. Decían los informáticos que los discos, los CD iban a durar toda la vida, todo el rollo. Y este lleva sonando desde 1999 el disco y la verdad que está un poco rayado ya, ¿eh? Pues estoy muy preocupado porque estoy viendo la sala, el estudio. Abro los micrófonos, José Luis Espí. ¿Qué tal? Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y Agustín Almoril. Hola, buenas noches. Oye, el resto que no ha venido hoy no estarán imputados, ¿no? En los casos porque, Edu. No sé, porque en Jerez me preguntan nuestros oyentes desde fuera, oye, ¿qué pasa allí? Y digo, no sé, hijo, pero es que sí. No hay nadie imputado, para que yo me quede tranquilo, ¿no? No, de momento no, son cosas de trabajo, uno, familiares, otro, en fin. Por ahora no hay nadie imputado. No, por ahora no. Por ahora. Es que como el tesorero se fue a Mallorca, digo, no, a lo mejor se ha ido escapando. Ha hecho un desfalco. Se ha ido por motivos laborales a construir allí hoteles. Y que no le ha llegado el dinero para irse a Suiza, ¿no? Bueno. Ninguno hemos salido en la lista esa tampoco de nosotros. Es que ya hay profesores de colegio. Por eso, que en la famosa lista no... No, pero que ya aquí en Jerez han imputado dos religiosos de un colegio. Ah, dos religiosos, un famoso colegio de aquí, sí, lo he escuchado esta mañana. Por eso, y el obispado diciendo, no. Ya no están aquí. Eso, ya no están, pero estaban. Estaban. Y mientras han estado, han cogido. Bueno, está la cosa presuntamente, han cogido. Y presuntamente, siempre. Siempre presuntamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Muy bien. Bien, ¿no? Atareadilla. A mí se me ha hecho hasta corto y todo. Bueno. Este mes, cuando te quiera dar cuenta... Febrero... ¿cuándo toca febrero 29, el año que viene ya, no? A ver, 2016, puede ser, sí. Múltiplo de 4. Sí. Múltiplo de 4. Sí. Que no sea principio no de sea, siglo. Que no sea final de siglo. Ah, te he pillado. Eso, final. El 2000 fue bisiesto. Pero sí, pero eso, porque el 2000 era divisible entre 4. Porque que no sea divisible entre 4 tampoco. Que no es tan fácil, ¿eh? No. Unas reglas ahí. Tiene unas reglas porque ahí. ¿Y el 2000? ¿Porque el 1900 qué? El 1900 no fue bisiesto. No. ¿Por qué? Porque no es divisible entre 4. Ahí está. En realidad sería eso, divisible entre 400. Ahí está. Ahí. 400 más bien. Estáis puestos, porque esta pregunta no estaba prevista, ¿eh? No. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos varios temitas. Si se me va la voz, estoy con la alergia tocado, ¿eh? O sea, que no es un resfriado, no es... No, es la alergia que... ¿Qué pasa que han dicho que viene este año muy fuerte? Que viene muy fuerte y dice, tenías que haber venido antes. Yo qué sé, yo he venido cuando pero me he notado que... lo que me extraña es que a mes de febrero, con estos fríos... Pero hay flores, ¿eh? Hay flores ya, ¿eh? Por eso digo que me extraña mucho. Yo también vivo. Los inviernos fríos, el tema alergia se alarga un poquito más. Yo también. Más adelante. Yo también trabajo en Pinar. Ah, bueno, que tú, claro. También ayuda. Tu puesto de trabajo allí es mucho campo, ¿no? Y veamos que este año tengo más medicación, porque tengo pastillas, tengo inhaladores por la boca, tengo por la nariz, vamos. Lío. Estoy pensando en la homeopatía, que por lo menos son 4 gotas y te quita de. Bueno, he visto este fin de semana. La película de el juego de la imitación, ¿no? The Imitation Game. Sí. O como en español es descubriendo enigma. Descifrando enigma. Enigma. La película La vida de Alan Turing, ¿no? Ya está. Yo creo que hubieran podido poner una cosa más significativa Alan sobre Alan Turing. Turing, ya está, ¿no? Ya está. Y subtítulo Enigma. ya, yo qué sé, no hay que complicarse la vida, ¿no? Y la verdad que me comentó Agustín la semana pasada que te había gustado. ¿Que él te la había visto? A mí me ha impresionado. Yo me he quedado porque está tan bien hecha el guión y además trata, que tú decías, por ejemplo, La teoría del todo era una película más humana de la vida de Hawking, no tan científica, pero esta trata de la ciencia y del humano, o sea, todo. Y además, muy bonita, muy bien, el guión muy bien trabajado, ¿no? Y te digo, me ha impresionado porque, hombre, yo lo he visto desde el punto de vista, y lo digo, nunca lo he dicho por la radio, yo soy gay, ¿eh? Entonces lo he visto desde otra óptica que no la suelen ver un espectador, digamos, entre comillas, que no le importa el tema, ¿no? Y a mí me ha impresionado mucho la personalidad de Turing, que era un Sheldon Cooper insoportable, uh-huh. O sea, Sheldon Cooper, pero a lo bestia, ¿eh? Luego, la infancia la marca muy bien, no voy a contar nada más, ¿eh? Pero la trata bastante bien, su infancia en el colegio. Luego, su relación con sus compañeros. Él era un genio, pero sus compañeros también lo eran, uh-huh. ¿Eh? Y su relación era, no voy a contar luego cómo termina con ella. Tirante, ¿no? Sí, algunos objetos fueron tirados. Tirados por la borda. Por insoportable, ¿no? Magníficamente explicado cómo descifra la máquina, ¿no? También te enseña cómo la ciencia muchas veces, en donde menos te lo espera, tiene la respuesta. Serendipity. ¿Eh? O sea, tú llevas pensando y no das con la clave, no das con la clave, y luego estás en la situación más tonta y ahí dices, si esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? A eso le pasa a los genios, a mí me pasa en un entero. Y luego... La presión, ¿no? La presión a que se es sometido también, porque no encuentra la solución, ¿no? Como los mandamás o los que le hacen el cargar el trabajo trabajaba, y le presionan de una forma de... Brutal. Luego su relación amorosa con su novia, ¿eh? Bueno, su novia, él, ahí ya como gay ya me impresiona el hecho de que él asume lo que es, no la engaña, se lo cuenta, ¿eh? Ella reacciona fenomenalmente, le pega un guantazo, ¿eh? No, pero y luego le dice que lo sabía, ¿no? Porque lo quiere. Bueno. Y luego como al final él, cuando ya termina la guerra y es detenido porque va a un sitio de ambiente y tal, ¿no? Él asume que es gay y lo dice. No cuento el diálogo entre el policía y él, ¿verdad, Agustín? Que es absolutamente genial, tenéis que verlo, ¿eh? Pero a mí lo que, como homosexual, me ha dolido, y además me hizo hasta llorar, lo digo, es el cuando lo condenan o a cárcel, o a castración química. Yo sabía, ¿no?, de la castración química, sí, pero no me imaginaba lo que era la castración química, ¿eh? O sea, ver a un genio que hagan eso, tío, y luego pensar que eso me lo podían haber hecho. No soy un genio, pero hay gente que me lo pide para mí hoy día, ¿eh? Uh-huh. ¿Eh? Eso es muy gordo, ¿eh? O sea, que hay gente que quiere curarme. Hay libros en el Corte Inglés para curar a gente como yo, ¿no? La verdad que te deja totalmente con lo que hizo ese hombre por Inglaterra y por su país. Exacto, y ¿no? por toda la humanidad, digamos. Exacto, salvó, yo qué sé, cuántas vidas salvó, ¿no? ¿Cuántos años pudo durar la guerra si él no llega a intervenir? Bueno, decían que 4 o 5 años más. Cuatro o cinco años más con la consiguiente baja. Y no se sabe si no hubiera ganado todavía Alemania y estaríamos ahora... Exacto. Y luego, pues, lo cuento también porque la semana pasada, ¿cómo se llama la presentadora esta de Telecinco que hace Un Mundo Nuevo? ¿Sandra qué? ¿Sandra Barneda? Que no me acuerdo bien el apellido. Puede ser Barneda. Sandra, voy a poner. Es que dije una cosa el programa pasado y lo escuché y me dio mucho coraje de lo que dije. Sandra Barneda. ¿No sabéis si la polémica que tuvo Sandra Barneda hace un tiempo? Porque ella es lesbiana, pero al decirlo no hablaba de lesbianismo, sino hablaba de personas, ¿no? Y bueno, los colectivos gays, gay, lesbiana y tal, se le echaron encima, ¿no? Claro, entonces yo pensaba, digo, es que una persona no tiene por qué salir del armario si no quiere. Claro que no. ¿vale? Decisión personal. Pero luego te lo razonan, ¿no? Y te dicen que si tú estás en un medio público, si eres una persona que más o menos te conoce y tiene influencia, es bueno que lo digas porque ayudas a personas que están como tú y necesitan, pues, visibilidad del resto, ¿no? Porque se puede vivir de una manera más... Puedes ayudar, vamos. Entonces, Sandra Barneda lo dijo luego, ¿vale? Y yo la critiqué, y ahora, escuchando yo el programa la semana pasada, me acuerdo hablando del amor y el rollo, dije, tuve una relación con una persona, una relación con un chico, y hay que decirlo, no, porque si yo digo tuve una relación así tan ambigua, pues lo mismo tuve una relación con un perro, ¿sabes lo que te digo? Pero que hay que llamar las cosas por su nombre y eso, y nada, pues lo digo por mí, porque me jodió hablando feamente de que yo hubiera hecho ese comentario cuando después no me gustó, ¿no? Y ya luego, a colación del tema de Turín, pues lo digo, yo me he quedado totalmente marcado, ¿eh? Puede ser una de las películas más importantes de mi vida, ¿tienes? Uh-huh. ¿No? Hasta dónde llega la intolerancia humana, yo soy un tío. Bueno, y luego en el 2013 creo que fue, la reina de Inglaterra le concede el perdón. ¿Qué perdón, señora? A lo mejor había que perdonar a usted, ¿no? O a su padre, que era el rey, ¿no? Porque Inglaterra, vaya tela, cómo ha tratado a su genio, ¿eh? Uh-huh. Porque lo mismo que le hizo a Turín se lo hizo a Oscar Wilde, ¿eh? Otro genio, ¿no? Claro. Porque... En fin, pues recomendable total, ¿eh? La tenéis que ver. Alan Turing. Descifrando enigmas, ¿eh? A los matemáticos les va a encantar. Los científicos en general, ¿no? Ahí va. Exacto, sí. Al que le gusta la ciencia, le llama una película entretenida. Está muy bien hecha. Y alguien hace ruido por ahí. Un micrófono. ¿Otra vez empezamos con los ruidos? Empezamos con los... Sí. Pues no tenemos radio ni tenemos nada, ¿no? ¿O traéis algún? Soy yo. Me parezco el Urkel, ¿te acuerdas? He sido yo. Bueno, pues pendiente queda la teoría del todo. Vámonos ahora con otra cosa. Colaboración entre oyentes y Frontera Radio. Y Frontera Radio. Oyentes o escuchantes. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Nuestro compañero Esteban Viaña, ¿no? Liñares, Viaña, después, ¿no? Eso es, Esteban Liñares. De Santiago de Compostela. De Santiago Compostela. Pues nos ha mandado un comentario sonoro, un audio, sobre un tema que dice, ¿esto no tiene que ver con la astronomía? Pues sí, tiene que ver con la astronomía. Sobre las vacunas. No sé si habéis escuchado un follón que ha habido en Estados Unidos. Sí, hay un revuelo importante. Porque hay gente que no quiere... Porque en Estados Unidos hay gente que se niega a vacunar a su hijo y ese hijo que no está vacunado está junto con todos los demás. Exacto. Y ha habido un brote de sarampión, ¿no? Un brote de sarampión, un sitio y la gente... Bueno, pues dice, él va a dar su opinión. ¿Y qué tiene que ver la...? La sanidad pública, a que todo el mundo no, pero hay padres que se niegan, ¿no? ¿Qué tiene que ver la vacuna con la astronomía? Pues que la estación espacial... Se estudian esas cosas. Se estudian ese tipo de cosas. Cuando sube un cohete para arriba, ¿qué dinero están gastando, no? Pues a lo mejor salva vidas. Hay experimentos médicos y biológicos siempre. Exacto. Bueno, pues quito el micro, ¿eh? Y os voy a poner este audio que dura unos 5 minutitos de Esteban desde Santiago de Compostela, ¿eh? Que nos va a dar su opinión sobre este tema que va, yo creo que cada vez se va a hablar más de él. Hola, soy Esteban, vuestro amigo de Santiago, y hoy os quería hablar de un tema que para mí es bastante grave. Pienso que vosotros, como hombres de ciencia, seguro que me entendéis, incluso Alfonso, a pesar de su lado oscuro, seguro que me da toda la razón. Y hoy os quería hablar un poquito de la epidemia de sarampión que se surgió en Estados Unidos. Si no sabéis de qué va, os explico un poquito. El pasado diciembre... hubo en el parque de atracciones Disneyland, hubo un brote de sarampión. Se afectaron más de 100 personas. Hay que decir que el sarampión es una enfermedad prácticamente erradicada. Ya casi no hay poquitos casos, y esos casos que hay son en estamentos sociales muy bajos, con pocos recursos, que no se suelen despreocupar de la vacunación. Pero no suele ser problemático, porque al estar el resto de la sociedad toda inmunizada gracias a las vacunas, simplemente ese caso se queda como un caso aislado, no hay brote. El problema que pasó en Disneyland es que ahora hay una nueva moda o hay un movimiento antivacunas que las relaciona con el autismo y con problemas mentales. Esto surgió de un doctor que supongo que por la idiosincrasia humana intentaría conseguir fama y éxito personal, porque si no, no se entiende, que vinculó, hizo un estudio y relacionó el autismo con las vacunas. Rápidamente la comunidad científica se puso a trabajar y al final se vio que todo era falso, que no había su estudio no era correcto. Incluso por la presión ejercida, el propio doctor lo reconoció y ahí quedó el asunto, como un estudio falso. El problema que surgió es que esto, ya sabéis cómo funciona la sociedad, tú miente, como dijo Goebbels, que algo quedará, y algo quedó. Y hay grupos que aprovecharon esta teoría falsa para relacionar autismo y vacunas. ¿El problema de esto cuál es? Pues es muy sencillo. Hay grupos de personas que no se pueden vacunar, o bien por la edad, porque son muy pequeños o muy mayores, o porque tienen alguna enfermedad que es incompatible con la medicación, con las vacunas. Por ejemplo, hay un caso muy sangrante de un niño, me parece que era 7, 8 años, que por desgracia padece cáncer, que sus padres lo llevaron a Disneyland y que por la negligencia o por la irresponsabilidad de un padre, se contrajo también el sarampión. O sea que aparte de tener que pelear contra una enfermedad que ya de por sí es grave, tuvo que también luchar contra una enfermedad que no debería ni existir. Aparte de esto, hay otro problema mucho más grave, que si dejamos de poner las vacunas que nos recomiendan expertos además, el problema es que pueden volver a surgir enfermedades que estaban totalmente erradicadas. Imaginaros volver a padecer otra vez casos de viruela o sarampión, o es un tema que no tiene lógica. En mi modesta opinión, la vacunación debería ser totalmente obligatoria por el bien común. No puede ser que gente apoyada en falsas creencias ponga en peligro al resto de la sociedad. Y de todas maneras, cuando tengáis alguna duda sobre un tema, hay mucha gente que se dedicó muchos años a estudiar, que está todo mirado con lupa y siempre recurrir a ellos. Hay una comunidad de científicos que sabe mucho del tema e intentar buscar ahí la fuente fiable de información. Y si aún os quedan dudas, usar la lógica. Daros cuenta, solo hay que mirar los datos de fallecidos y mirar la esperanza de vida que había antes de las vacunas y después de las vacunas. Yo creo que hemos mejorado y mucho. Bueno, no me enrollo más. Solo dar las gracias a los amigos de Un Punto Azul por dejarme dar la opinión. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Buenas noches. Buenas noches, que se diría en gallego. No puede negar que es gallego, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. El tema me parece muy interesante, muy interesante. Os pregunto una cuestión que me surgió esta semana para mi novela. ¿Tu novela? Mi novela, algún día termina. Sobre los exoplanetas, ¿no? Los exoplanetas se están buscando en distintas estrellas, a Giesel, ¿no? Por ejemplo, a Kepler, no sé qué, también hay otra por ahí. Pero digo, bueno, ¿y por qué no? Porque me da coraje, porque dice Giesel, ¿dónde está la estrella esa, tío? Y no la sabe uno, tiene que uno que buscar, ¿no? Pero si te dijera, mira, pues estamos buscando en Mizar, en Altair, en Capela, Vega, en Capela. No, pues, oye, no hay ninguna estrella alfa ni beta. ¿Por qué? Pues tiene su explicación. Bueno, antes de empezar con lo de las estrellas, ya que habías cambiado de tema, sí, yo quería, a raíz de lo de las vacunas, que a mí me duele mucho la vacuna, o me dolió mucho de chico. y sin embargo yo estoy súper de acuerdo de que la vacunación sea claro, ahora me doy cuenta, claro. Es que yo me llevé la peor parte. Cuéntalo, o sea, si no te importa. Aquí saliendo del armario de Tú has salido del armario, pues yo, para los oyentes que no sepan mis antecedentes de pequeñito, de cuando era bebé, pues yo nací totalmente válido y, verás, con movilidad completa, pero tras la vacunación de la polio, la poliomielitis, contra la poliomielitis, falló y lo que me llegó es a causar polio o parte de los efectos de la polio que terminaron haciendo una encefalitis, que es una inflamación de la parte motora del cerebro, y pues tengo disminuida la movilidad en el brazo y en la pierna izquierda. O sea, soy... ¿Eso a qué edad era, Lito? ¿Qué? ¿A qué edad? Eso fue con unos 6 o 7 meses. Pues tú no te acuerdas de nada. No, yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo ya de... mi familia me dice que yo empezaba a dar pasitos y me sostenía, pero no llegué a andar. Y ya no volví a andar hasta varios años después, cuando ya con armazones en la pierna porque no tenía fuerza y bueno, y ya después del crecimiento, pues a base de suplementos porque no crecía igual al no tener la misma potencia en una parte que en otra, pues el crecimiento de los huesos no era... tienes una pierna más delgada que otra, ¿no? Sí, claro. Porque ya desde entonces siempre me he valido más de la parte derecha del cuerpo y tengo más músculo en la parte derecha, en la pierna y en el brazo que en la otra. Al final del crecimiento me hicieron los últimos ajustes, que fue alargamiento del tendón de Aquiles y una operación especial que se llama Sadon en el brazo, que me dejaron un poquitín menos visible mi defecto, pero que ahí estoy, y sobre todo el brazo se nota bastante, la pierna tiene bastante potencia, vamos, me sirve para correr, para vida normal, pero bueno, que aunque no lo viví conscientemente, las secuelas de una vacunación mala están a la vista, ¿verdad? Y bueno, pero que sigo siendo, como digo, que la vacunación es preferible. Y sobre todo de cara a la sociedad, lo hemos hablado. Lo que falló fue que la vacuna estaba mala, ¿no? Estaba mala. Y además no fue la única partida o serie de vacunas defectuosas, porque en mi caso no ha sido el único en España. Y eso se ha quedado. No solo a la vez, sino varias intercaladas en el tiempo. ¿Eso se ha quedado así? ¿Ahí no habéis ustedes protestado? Sí, sí, claro, hemos protestado. Me estoy acordando ahora los de la talidomida, ¿no? Pero ahí está lo de la... talidomida, todo el rollo este. La medicina se cierra muchas veces, eso era inevitable, o eso... La época de esas vacunas estaban todavía no muy estandarizadas ni estudiadas, entonces, pues, equivocación y punto, una equivocación médica. Yo le contaba antes a Agustín, a mí en el cuartel, con 17 años, yo que sé, me pusieron toda clase de vacunas, a mí nadie me preguntó nada, ¿eh? Y a mí me pincharon ahí de dos clases. Ahora que... Te juro que no sé ni lo que tengo puesto. Yo después me alegro en cierta manera de lo que me pasó, porque quizá no me quiero ni muchísimo menos comparar con Stephen Hawking, pero bueno, a lo mejor podía haber sido un deportista, o porque me gusta el ejercicio físico, pero me tuve que centrar en la parte mental. Porque sabía que era mi futuro y me puse las pilas a la parte mental. A lo mejor, como Hawking, hubiera sido remero como lo fue, ¿no? De Oxford. Fue timonel, ¿no? Hubiera hecho mucho deporte, o bueno, pues yo me he centrado en otra fase. Hombre, en otras facetas de la vida. Hay que decir, forzado, pero mira. Hay que decir que dentro de tus limitaciones haces cosas que yo no haría, como colgarme de un rappel de eso, de tirarme por tirolina. Eso es amor, vamos, Y ahora también lo he vivido o, en la época... O bajar a la cima de Villolenga, o sea, que ha hecho barbaridades, ¿eh? Que yo decía, este tío está loco. Me lo comentan. Ya. Tu madre, en ese sentido, habrá sufrido un poco, viéndote tan atrevido, ¿no? Pero porque yo no atrevido ha sido. Yo no me he achacado nunca tengo que ser yo el que diga, yo no puedo hacer esto. Nadie me lo tiene que decir. Y para decir, no lo hagas porque no puedes. No, yo lo voy a intentar. Si me sale, pues estupendo. Si me sale el 80%, súper contento. Pero para decir que no puedo hacer una cosa, lo tengo que aprender. No me lo tienen que decir. Para ponerte la vida más cómoda, aparte, pues la diabetes. Ah, sí, claro. Eso ya es herencia. Y la vista. También. Eso ya es genética. Eso, así que tú cogiste todo. Me lo llevo todo, ¿no? Pero esa parte no me tocaba, digamos, ¿no? El error médico de la parálisis o la encefalitis, que ha vuelto a tener secuela. Ahora mismo soy epiléptico residual. También. Gracias a la encefalitis. O sea, que yo me pastilleo todos los días todavía a causa de lo que me pasó con 6 meses. O sea, ¿y si te hubieran dado a elegir? A mí muy mala pregunta. Yo, ¿tú volverías a nacer como tú eres? Yo ahí yo lo tengo claro, yo no me lo pregunto porque es que yo no me conocí totalmente normal y válido. Entonces, yo me he conocido de otra manera que como la que soy. Entonces, si yo ya, porque es diferente a, por ejemplo, el invidente, que ha visto y se queda ciego, sí, y sabe lo que es el mundo porque ha sido vidente una temporada. Pero el que no aprendió a andar y aprende a andar ya minusválido, pues lo tiene y punto, y ya está. No lo podrás saber de menos. Es que yo, por ejemplo, es lo que tú dices, si tú no hubieras nacido así, a lo mejor lo hubieras tirado por otro lado. Si yo no hubiera sido homosexual, no tendría mi pareja. Tendría otra, pero a la que tengo, y que no la cambió por nada del mundo, ¿no? No lo hubiera conocido. O sea, que al final tú dices, bueno, cada uno le toca lo que le toca, ¿no? Lo que pasa es que hay alguno que no, le toca a la China un poco más jodido. Bueno, pues bueno, como estamos en terapia de grupo, te queremos, Lito. Agustín, cuéntanos. Gracias por tu valiente testimonio. Gracias por tu. Ahora, Agustín, cuéntanos lo tuyo. Se suele decir siempre. Cuéntanos lo tuyo ahora. Me parecía bueno. Siempre se termina diciendo gracias por tu valiente testimonio. Gracias y un aplauso, ¿no? Y me parecía un poquito que yo tendría que comentar algo de las vacunas, precisamente, claro, sí, la verdad que sí. No me había acordado yo del tema tuyo. Sabía que era por la vacuna, pero no me había acordado yo de poliomielitis fue, ¿no? Ni varicela, ni sarampión, ni eso, pero poliomielitis. Pero un chiquitillo te la pusieron, esa que se ponía muy chico, ¿no? Entraba, aquí es famosa por la trivalente. Ah, la polio, la triple, ¿no? La difteria, la polio y la viruela. Exactamente, se le conoce como la trivalente, sí. No, era difteria, polio y otra cosa, no me acuerdo de qué. Ah, bueno, verdad, trivalente, la triple vírica es otra. El sarampión, las paperas y no sé qué, ¿no? Sí. Pues sigue habiendo ruido. Yo creo que el ruido lo tienes tú en la garganta, José Luis. ¿Yo? Sí. Cuando habla él es... Sí, cuando habla José Luis. Vaya. Vete otra vez allí. Intentaré modular mis armónicos. No, pues, José Luis, vete otra vez a donde estaba ahora. Espérate que me ecualice. Ahí va. Confiésate, te tragaste una trompetita cuando pequeño. Vete otra vez al otro. Me voy otra vez. Mientras, Lito, venga, empezamos con planetita. Venga, pero lo que yo. Estudio velo y astronomía ya. Venga, lo de. Astrofísica, en lo este de caso. La estrella, lo de por qué. ¿Por qué se buscan planetas en esas estrellas tan raras? ¿Y por qué no en las alfas? Ya he comentado muchas veces que estrellas hay de muchísimos tipos, ¿vale? Y una forma de clasificarla es por su temperatura o que se llaman también oficialmente clase espectral. Entonces, si tú analizas de todas las constelaciones, la inmensa mayoría de las estrellas alfa y beta son estrellas que, aparte de estar relativamente cercanas, pues son las más brillantes de su zona del cielo, por eso se llaman alfa y beta, o son las principales de la constelación, suelen ser también de ciertos tipos espectrales, salvo muy pocas excepciones. Casi todas las constelaciones, las estrellas principales son estrellas muy calientes, superficiales, tipo O, B o A, ¿vale? Que son las tres más calientes. Esas clases espectrales, en su nacimiento, nacen, digamos, tienen un nacimiento bastante explosivo, que cuando ya se constituyen como estrella suelen evaporar o eliminar muchísima parte del disco protoplanetario que se suele formar cada vez que se forma una estrella, ¿no? Por lo tanto, los científicos puestos a buscar, como hay tantísimas estrellas por donde buscar, haciendo números, empezarían a buscar por todo tipo de estrellas y viendo estadísticamente que esos tipos de estrellas, de las grandes y muy luminosas y también muy calientes en superficie, de 60.000 grados pues hasta unos 7.000, 6.000 y pico grados, tienen muy pocas probabilidades de tener planetas, porque cuando terminan de nacer se quedan solas, ¿no? Ahí en su lugar de nacimiento. Entonces, a la hora de buscar a esos planetas, se buscan estrellas enanas o subenanas, o que tipo solar para abajo. Yo he estado hoy echando un vistazo para lo que traía después, de los tipos espectrales de las estrellas que tienen planetas, que se le han descubierto planetas, y hay muy, muy, muy poquitas con tipo F, o sea, y ya no, prácticamente creo que no hay ninguna, ni de A, ni de B, ni de O, o sea, probablemente todas las alfa y las beta de las constelaciones deben ser de estos primeros tres tipos, ¿no? De esos tres primeros, son muy, son muy azules y blanquecinas, brillan mucho, y entonces, pues, digamos que no son propicias para encontrar planetas ahí, entonces, ¿para qué buscar? Se mira las enanas, que tienen más probabilidad, porque ahora lo que se estaba buscando es, se está estudiando todo esto de la búsqueda de planetas, está empezando ahora, ahora se está empezando a saber qué tipos de estrellas son más favorables a tenerlas, y cuántos pueden tener los sistemas planetarios este que tenemos tan copioso, ¿no? De 8 o 9, bueno, no, a 8, porque el noveno lo echamos como planeta, pero bueno, sigue orbitando ahí. Que si es normal que una estrella de este tipo tuviera muchísimos planetas, pues ya se han encontrado sistemas de 4 y de 5 planetas orbitando estrellas, o sea que todavía no de 8, pero es que no tenemos las técnicas todavía para depurarlas. Así que por ir más al grano, digamos, se podrían investigar todas las alfa y las betas de las constelaciones, pero la mayoría de los científicos no daría resultado ninguno, ¿verdad? Tiempo perdido, ¿no? Claro, no daría resultado ninguno, porque no son de las candidatas, digamos, ¿no? Entonces tenemos que buscar, dentro de que es difícil encontrar planetas por ahí afuera, aunque últimamente, como tú ya trajiste el programa, creo que era 1.000 después del programa, o sea, el descubrimiento de 1.000 planetas. No, pues eso ya, estaba mirando. Por dónde vamos ya, o sea, que a pesar de la proliferación de que encontramos planetas, hay algunas estrellas que no se los encontramos. Entonces, los científicos, por eso, estas son las que más probabilidad tienen, pues a esas son las que vamos a buscarle. Pues contar con el especial del 2000 antes de Semana Santa, prácticamente. Ya tenemos ya 1889 planetas. Fíjate, exoplaneta. 1800 y están apareciendo a churro porque la sonda Kepler, que es la que últimamente está dando más, ya está lo que está en periodo de verificación de los primeros contacto, digamos, de un o muestra de que existe algo ahí, hacen un segundo estudio para confirmar si la primera detección ha sido un error o ha sido. Entonces ahora ya está en la oleada de volver a las que han dado positivo, confirmar. Y ahora están lloviendo los planetas, ahora hay cada semana llueven unos cuantos, así que probablemente el mes que viene o estaremos en los 2000 ya. En los 2000. Muy bien. 2000 exoplanetas ya son bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya enlazas con el tema que traías hoy, que era Sobre concretamente sobre... También exoplanetas, pero ya que debido a que tenemos ya ese muestreo, empieza a ser importante, se está viendo que los sistemas planetarios típicos, estamos hablando de estrellas tipo solar o por debajo, tipo G, K o M, con temperaturas entre pues la temperatura del Sol, unos 6.000 y pico grados como tope por arriba, y los más bajos tipo M, 3.500, estrellas mucho más pequeñas, enanas, o aparecen muchos planetas. Entonces, digamos, ahí ya se está viendo que hay sistemas solares típicos. Aunque todavía lo de típico hay que ponerlo entre comillas porque está empezando. Pero también se está viendo que hay atípicos, y la ciencia siempre funciona, ya que se sabe cómo funcionan los típicos, pues ¿por qué funcionan los atípicos? Y traigo cómo podría funcionar lo que se llaman planetas de segunda o tercera generación. Los planetas se suponía al principio que... nacían a la vez que su estrella, del disco protoplanetario, en el que nace en el punto central la estrella, y en el disco, en los escombros de ese disco, salían los planetas. Entonces, la edad del planeta correspondía a la edad prácticamente de su estrella madre. Esos serían los planetas típicos, los de primera generación, que se llama, que nacen a la vez que su estrella. Pero se han encontrado planetas extrasolares que son de segunda y tercera generación. ¿Y eso cómo se come? Pues hay un artículo estupendo en la revista Sky and Telescope de marzo, que como buena revista viene con un mes de antelación, claro. Para los efemérides, para estar preparado, y habla de planetas que se han detectado rodeando púlsares, que un púlsar es un objeto compacto que deriva de una supernova. ¿Qué hace ahí un planeta? Exactamente. ¿Qué hace un planeta? Sobrevivir de momento, por eso, ¿no? Porque... estar ahí y está ahí, porque entonces se nota que no es de la generación primera, ¿no? Digamos. Para más Henry, el primer planeta extrasolar que se descubrió fue rodeando un púlsar. El primero, o sea, que ya el primero en la frente. Raro, oh, Dios. Pues, ¿cómo hay, por ejemplo, cómo hay órbitas estables en sistemas binarios? La escena de Tatooine. Claro, dos soles. Dos soles. ¿Habría un Tatooine en algún lado? ¿Un planeta con dos soles? Pues sí, lo hay. Rodeando púlsares, rodeando enanas blancas, que son también restos de estrellas un poco menos masivas, pero son cadáveres estelares después de haber tenido una explosión. ¿Cómo ha aguantado un planeta una explosión? Son datos, o sea, son cosas que habría que investigar, y alguien, pues como todo en la ciencia, pues se ha puesto a investigar. Cuentas que he hecho yo he ido a exoplanet.eu, que es la enciclopedia de exoplanetas. Eso no lo sabía yo. Exoplanet.eu. Ahí voy. Fantástica, la página es fantástica. Te da en la cabecera el número corriente de confirmado en primera página. Tiene herramientas de gráficas para ver todos los parámetros, comparar distancia con la estrella, con tipo la de... Enciclopedia de planetas extrasolares. Sí, sí, sí. Esta noche no duermo ya. Pues tiene una base de datos que se maneja con las herramientas que yo he manejado del observatorio virtual, y se pueden sacar estupendos tablas de datos. Y de los 1889 planetas, por lo menos cuando salí de casa esta tarde, no sé si... A lo mejor hay un par de ellos más, pues, quién sabe. No lo sé. Como es, ahora ya empiezan a trabajar los americanos, ya es hora de que la sonda Kepler dé datos, pues bueno, a lo mejor hay alguno más. Pero bueno, quedamos, 1889. He encontrado 2, 4, 6, 8, 10, 12 planetas. De esos 1889, es una cosa marginal todavía, pero 12, que orbitan sistemas múltiples. Las hay M's, que son un catálogo, catálogo TUMAS, que es de un satélite. Las hay Kepler, de la sonda Kepler, descubiertas por Kepler. Las hay... y aparte es que de otros tipos de sondas o de campañas de búsqueda, ¿no? Detectadas de todas las maneras, por imagen directa, por púlsares, o sea, porque emiten una radiación y perturban cuando la estrella emite una radiación tipo pulsar y el planeta la perturba y se le puede pillar por tránsito, y así que de tres o cuatro maneras de detección, y se han encontrado en sistemas binarios, o sea, los sistemas binarios pueden dar lugar a planetas, por una ejemplo. Una pregunta para nota, pero vamos para el próximo día, para que no te coja de prevenida. Lito tiene una carpeta ahí que te la abre, bueno, y no. Saca el papel con las respuestas. Bueno, una cosa que nos podemos preguntar, ¿no? En un sistema binario, si el planeta da vuelta alrededor de su una estrella, ¿o puede algún planeta dar vuelta alrededor buena de dos pregunta. Estrellas? No, buena yo pregunta. Creo que yo creo que puedo hacer un 8. Un circuito. Un 8, puedo hacer un 8. De hecho yo creo que te la puedo contestar. Porque ya se ha encontrado, las hay estrellas binarias, sistemas binarios, pueden ser binarias cercanas. Claro, eso también. Que son los que van a dar más juego, y después explicaré el tema. Pero también pueden ser binarias muy separadas. Y son tan separadas el sistema binario, aunque el sistema está unido gravitatoriamente a las estrellas, pero puede dejar tanto espacio en medio que hay órbitas estables para planetas. Vale. Que orbita alrededor de una de ellas. Una de ellas, pero aunque esté ligada con la otra gravitatoriamente, digamos, ¿no? Claro. Pero hay otras que giran alrededor de las dos. De las dos. Del centro de gravedad, de las dos. Si son binarias cercanas, ¿vale? Esas son las que a mí me gustó por el tema del artículo. Imaginaros un sistema binario cercano, con masas grandecitas, ¿vale? Pero con masas diferentes. La masa de la estrella da su tiempo de vida. Las estrellas más masivas tienen más corta vida, y las estrellas menos masivas tienen más vida. Si tenemos dispareja la masa entre las dos, el sistema binario este, y hay un planeta rodeándola, por ejemplo, cuando la primera, la más masiva, llega a gigante roja, que es una fase que pasan todas las estrellas, la estrella, la compañera, puede robarle material a la que se ha hecho enorme. Cuando estaban en su secuencia principal no tenían contacto entre ellas, pero como una se hace muy grande, mientras que la otra, por ser más pequeña, tarda más en hacerse gigante roja, la otra sigue en lo que se llama en secuencia principal, en la etapa madura, digamos, de la estrella, y la otra ya está en la vejez y se hincha. Esa que se hincha llega a la influencia de la otra y le aparece un disco, En ese disco pueden aparecer planetas. Ese disco, que es materia robada de la otra estrella, ese planeta que surge en ese momento es más joven que las estrellas. Es lo que se llama planeta de segunda generación. Uh-huh. No ha surgido al mismo tiempo que la estrella, sino en fenómenos posteriores. Seguimos con ese... Es que este da mucho juego, este sistema da mucho juego. Llega un momento en el que la estrella que le está robando material desnuda la parte de la gigante roja y la deja como enana blanca. ¿Vale? Un objeto compacto, sin parte de la envoltura gaseosa. Entonces tenemos ya un sistema que es una enana blanca y quizás una gigante roja, porque ya la otra ha envejecido y ya llega a su etapa de gigante roja. Y el planeta alrededor de la gigante roja puede seguir rotando, ¿vale? ¿Qué le pasa cuando la segunda pasa a gigante roja ya de verdad, grandota? Que le puede volver a ceder material a la otra vecina, porque ahora se hincha la segunda. Yo voy a tener que escuchar esto otra vez. Se hincha la segunda, ahora viene lo más espectacular. Se hincha la segunda y le cede material a la enana blanca. La enana blanca llega al límite de Chandrasekhar y explota en supernova. Estaba esperando que dijeras eso. Supernova tipo 1A. ¿Esa? ¿La 1A? ¿Cuál va a ser? Si además es una candela estándar, que se llama, que sirve para medir la distancia. Distancias. O sea, esa es una supernova tipo 1A. Como cuando la segunda se ha convertido en gigante roja, le ha cedido material a la enana blanca, en la enana blanca aparece otro segundo disco protoplanetario. Y puede surgir un planeta en ese, rodeando ya no la gigante roja, sino ahora la otra, que es una enana blanca. Y ya el colmo del remate, si cuando explote suceda la supernova tipo 1A, el planeta que quede, si está lo suficientemente lejos de la otra, de la que estaba en fase de gigante roja, que termina siendo enana blanca, puede sobrevivir, ¿no? Puede sobrevivir. Puede mantener el planeta. Entonces, encontrarse un pulsar, que es el cadáver de una supernova, con una enana blanca de pareja y con un planeta rodeando o el pulsar o la enana blanca. Eso no tiene que ser ni ético. Mucho palabreja, pero es que... Ahora yo le pregunto a Agustín. Me pareció espectacular. Le pregunto a Agustín. ¿Has enterado de algo? No. Yo sí, porque estoy viendo los esquemas de aquí. Yo lo enterado de todo, pero bueno. Le pregunto a Agustín, ¿quién estaba hablando? ¿Lito o una máquina? Eso es. ¿Eh? Porque vaya. ¿Eh? Bueno, vemos el test de Turing, ¿no? Yo traía una cosita, pero nada. Galois. Es que tengo que decir una noticia también. Sí. Galois, Es que se me olvidó comentarlo. El 10 de febrero, a las 9:06 de la noche, nuestro corresponsal en Guetaria, don Luciano Manterola Aguirre, informa, ¿no?, de que venía escuchando por la radio la aparición de un ovni averiado sobre Pamplona. Averiado porque era muy luminoso e iba echando humo. Por lo cual, Pamplona, Iruña, el corresponsal allí, Serpiente. Por Facebook, Serpiente. Primera noticia que tengo. Y yo aviso de que quiero la explicación o llamo a Iker, una de dos. Total, que Serpiente se pone manos a la obra. Le he dado aquí. Y tiene Serpiente en el perfil de Facebook. Oye, entrar. Un huevo roto del que salen planetas. Sí, yo lo he visto, Bueno, pues Serpiente informa el 11 de febrero a las 15:34 p.m. Dice, bueno, 15:34 es p.m. Sí, siempre. Sí. Dice, ayer sobre las 3 de la tarde, algunos afortunados, no es mi caso, mira qué corresponsal, pudieron disfrutar un maravilloso espectáculo, un bólido cruzor sobre los cielos de Pamplona. Eso ya me suena a ovni averiado. Sí, sí. O sea, la luz con el humo, ¿no? Dice, pues quiero aprovechar este acontecimiento, continuar leyendo, para recordar la importancia de dar parte cuando alguien ve uno de estos bólidos. ¡Jo! Estoy muerto de envidia. Yo nunca he visto uno de esos bólidos a plena luz del día. Caguen. Es como el anuncio, ¿no? O sea, un tío que te gusta tanto la astronomía, en el momento que te pones el jersey, pasa todo en el cielo, ¿no? Pues igual, un astrónomo, lo que daría Serpiente por haber visto el bólido. El bólido. Y estaba ahí mirando el Facebook ahí en su casa, o algo, no lo vio. Claro, claro. Hay que mirar más al cielo. Dicho. Bien. Galois. ¿Lo hacemos? ¿Cuánto nos queda, más o menos? 10 minutos. Venga. Con 10 minutitos lo hacemos, va. Galois. Un poquito, pero más o menos. O Galois. Galois, Evariste Galois o Evariste Galois. Bueno. Galois. Bueno, hoy en Ludociencia vamos a contar una historia de mala suerte, si es que creemos en la mala suerte, que en general los matemáticos, pues no creemos que exista la mala ni la buena suerte, pero bueno, vamos a contar la historia. Ni siquiera la suerte. Ni siquiera la suerte. Existe el azar. Sí. Bueno, es uno de los matemáticos más importantes, de curiosamente, de su época, a pesar de haber vivido solo 20 años, de 1811 a 1832, porque bueno, fue espectacular los resultados con sus teorías que han movido tanto pues todo el álgebra. Es el padre, uno de los padres de la álgebra moderna, de la álgebra abstracta, ¿no? Con su teoría de grupos o la teoría de Galois. Bueno, esta teoría, bueno, uno de las cosas que consiguió fue relacionar las ecuaciones algebraicas con la geometría y con la teoría de números, ¿no? Hizo ahí un baturrillo que no solo resolvió problemas de las ecuaciones algebraicas que ya otros matemáticos estaban resolviendo, sino por el método que empleó, que fue un estándar que después ha servido para muchísimos aplicaciones matemáticas y físicas, ¿no? En matemáticas, por los problemas clásicos griegos, prácticamente todos han tenido un avance gracias, ¿no? Lo de la cuadratura del círculo, la trisección de un ángulo con regla y compás, o el duplicar un cubo. Bueno, pues hay muchos problemas matemáticos que gracias a eso han avanzado su... Bueno, y en el tema de la física, el estudio de los quarks se hace con la teoría de grupos, ¿no? Y de Galois. O en química, las simetrías moleculares, ¿no? Todo el estudio de simetrías moleculares se hace también. Incluso en la música hay aplicaciones para ello. En la vida cotidiana. Las teorías de Gauge, de simetría, ¿eh? ¿Son basadas en Galois? En Galois. Y bueno, en la vida cotidiana tenemos el famoso cubo de Rubik, ¿no? Que hacemos que esto, pues tenemos ahí la criptografía, ¿no? Que lo usamos todos los días en teléfono, en cualquier sitio, los sistemas binarios, esa decimal, y algo lo más sorprendente, el tema de la navegación, ¿no? Cómo se espectacularmente, ¿no? Los GPS están basados también en esto, ¿no? Bueno, fijaros que a pesar de la importancia y de las aplicaciones que tuvo, por desgracia, o por mala suerte, no fue reconocido en vida. Él no supo nunca, él lo imaginaba, lo importante que era lo que había descrito, pero no, nunca lo puede. Él nació en una familia de clase media, su padre y su madre tenían estudios, y bueno, pues lo educaron bien, intentaron que fueran al colegio. Su padre incluso creo que llegó a ser, o estaba ahí para poder ser alcalde de París. Bueno, y estudió, lo mandaron a uno de los mejores colegios, el Colegio Real de Luis el Grande, ¿no? Donde estudió Víctor Hugo y Robespierre. Bueno, y era un colegio en donde, bueno, empezó estudiando humanidades, porque su madre estudiaba griego y latín y lo había enseñado bien. Empezó el primer año, bueno, bien, pero después se aburría muchísimo, incluso suspendió, ¿vale?, cursos. Y hasta que con 15 años descubre su pasión, el álgebra. Entonces, bueno, pues un profesor suyo, Verdier, le educa en el álgebra y, bueno, avanza muchísimo, no solo eso, sino que empieza a leer libros de matemáticos como Lagrange, en fin, cosas increíbles, ¿no?, de estudio de las ecuaciones algebraicas, ¿no? Bueno, se ilusiona un poco y antes de tiempo quizá, pues se presenta al primer examen porque quería ser matemático en la Escuela Politécnica, que era como la universidad más prestigiosa, donde estaban matemáticos espectaculares, ¿no? Y se presenta, quizás sin los conocimientos y sin la preparación. Fijaros que por muy listo, por muy inteligente que sea uno, yo creo que hay una máxima que siempre hay que tener en cuenta: la preparación, clave del éxito. Es decir, hay que ir preparado a las cosas. Y él, bueno, pues pegó un salto, no hizo el curso de acceso o de matemáticas especializadas para entrar, y aparte no, bueno, pues cojeaba un poco en las otras asignaturas, que de eso Verdier le decía, bueno, no estudies tantas matemáticas y dedícate algo a las otras asignaturas, ¿no? Bueno, pues esto le crea un malestar y odio hacia el entorno académico un poco, ¿no? Bueno, y con 17 años, pues empieza a presentar sus trabajos, vuelve a la escuela a hacer el estudio matemático con otro matemático también, Richard, que se sorprende de sus conocimientos y de los trabajos que le presenta, y le anima a presentarse una segunda vez a la Politécnica. Y con tan mala suerte también, otra vez, si caemos en la suerte, de que justo una semana antes su padre se suicida por problemas económicos o no sé qué, y aparte él, bueno, pues entra en una dinámica con los profesores que no hace caso a contestar en las preguntas, pues no quería justificar sus respuestas y vuelve a ser suspendido. Con lo cual ya se genera un alma revolucionaria con 19 años, se mete un poco en temas políticos, ¿no?, de las republicanas, y no tiene más remedio que ingresar en una universidad un poco de otro nivel, que la Politécnica está en matemáticos prestigiosos, físicos muy, muy prestigiosos, como ahora veremos, y ingresa en la Escuela Normal, que se llamaba, ¿eh? Y bueno, pues empieza ahí. A la vez presenta sus trabajos, pero esta vez a la Academia. Intenta presentar a la Academia de Ciencias sus trabajos, que en parte los matemáticos que están con él pues no entienden muy bien. Con tan mala suerte otra vez, volvemos a hablar de la mala suerte, de que quien recibe los trabajos, que era el que en aquel momento era de los mejores matemáticos, Fourier, que también era físico, vosotros de la física... Tenía una famosa transformada por ahí, ¿verdad, Lito? Que tenéis, le tenéis cariño especial. Las transformadas de Fourier... Para electrónica y electromagnetismo, ¿no? Eso es, y del Fourier. Calor, ¿no? El estudio del calor. La serie. Bueno, la serie es más matemática, está también relacionada con la física, pero la serie de Fourier son famosas. Sí. En la parte matemática, está hablando de la parte física también, ¿no? Y bueno, pues con tan mala suerte que muere. Y años después se descubrió que estaban los escritos de Galois encarpetados y que no lo había conseguido ni abrir. Ni abrir. ¿Vale? Entonces... empieza su tema republicano, en fin, y intenta presentar otra vez los trabajos porque otro matemático francés también famoso, Poisson, el de la distribución, ¿no? El de la estadística, bueno, y de otros más también. Poisson también fue astrónomo y físico, estuvo durante años. Bueno, pues Poisson le anima a que vuelva a presentar sus trabajos y que él mismo se va a encargar de revisarlo y de ver el estudio. Entonces los manda, con tan mala suerte que Poisson, bueno, pues no entiende bien lo que quiere decir ahí. Entonces los rechaza, pero indicándole que, por favor, que los presente mejor, que los presente o más riguroso o más con un esquema que se pueda entender, porque no lo llegaban a entender, ¿no? En esta época, él, el que está estudiando en la universidad, pues ocurren, pues el tema republicano, expulsan a Carlos X de Francia, ¿no? Y él acusa a su rector de su universidad de ser antirrepublicano porque el rector cierra la universidad para que los movimientos y las distorsiones, en teoría, puede que para defender a los estudiantes o puede para que no se unieran a los movimientos. Y entonces, pues lo acusa de antirrepublicano, con tan mala suerte también después de que eso dura muy poco, vuelve otra vez el rey, pero esta vez Luis Felipe, y pues es expulsado de la facultad, de la universidad, con lo cual deja los estudios. Su madre lo abandona porque está intratable, está con el tema increíble, se mofa del rey, total, y pasa temporadas en la cárcel. Se enamora de una joven, que es una joven coqueta, con tan mala suerte también de que está... prometida a un guardia de la artillería, con lo cual es retado a un duelo. Bien, pues esa misma noche escribe tres cartas, a uno a su hermano diciéndole que va a morir porque se va a enfrentar a una persona que tiene licencia en armas, en fin. Después otra a los republicanos pidiéndole perdón por morir por una causa tonta, por una joven coqueta, en vez de morir por la república. Y la tercera carta que escribe es el testamento matemático, que vuelve a escribir toda su teoría esa misma tarde noche antes de morir, se la manda a un amigo para que por favor se la mande a Gauss, para que la mande a otro sitio fuera, a un matemático espectacular como era Gauss, que se llama el príncipe de los matemáticos, y para que él no lo demostrara y lo viera. ¿El Gauss es el del constructor de campanas? Sí, también. De muchas más cosas, y físico, y astrónomo, las afinaba muy bien. Las campanas, bueno, de Gauss. Pues lo hace y efectivamente escribe ahí, bueno, todo su testamento, ¿no? Evidentemente al día siguiente muere porque el otro era republicano como él, posiblemente fuera amigo y conocido suyo, y lo que pasa es que los temas de honor en aquella época eran así, te mataba y te mataba. Y resulta que hasta 14 años más tarde, bueno, el libro lo recibe otro matemático, Liouville, y 14 años más tarde publica sus memorias, las memorias de Galois, como la teoría de Galois en su nombre. ¿Vale? Y nace el álgebra moderna. Pues ahí podéis decir si ha sido mala suerte, no mala suerte, se lo buscan. Los matemáticos no pensamos que exista la mala suerte, existe el azar. El azar. Pero bueno. Que además es cuantificable, ¿no? Y esta fue un poco la historia de Galois. Os la he traído hoy porque me ha parecido curiosa. Como un guión como este, pues una película fantástica. Pues además, sí, hay mucha polémica de cómo realmente murió. Duelo de espada, duelo de pistola. Cuentan las malas lenguas que, como eran amigos, cogieron un arma, pusieron una pistola y se lo jugaron a las ruletas rusas para ver quién se quedaba con la muchacha. Pero bueno, todo esto puede ser o será. Veinte años muy intensos, ¿no? 20 años súper intensos porque además desde los 17, desde los 15 que empezó con las matemáticas, fijaros, sin estudiar matemáticas avanzadas, sino simplemente estudiar por libros de otros matemáticos, pues consiguió hacer desarrollo la teoría de grupo. La teoría de grupo ha sido algo lo más espectacular que ha ocurrido en las matemáticas en los últimos tiempos porque ha organizado todo el álgebra, toda la ciencia, de una forma muy, muy... Un grupo es una cosa muy fácil, además que es un conjunto con una función que se llama binaria, ¿no? Que es una aviación bionívora, que complete ese axioma. Que la propiedad asociativa, que si tenemos tres elementos, se pueden relacionar. Primero multiplica uno por el segundo y después por el tercero, o al revés, o hace primero el tercero, el elemento neutro y el elemento inverso. Y ya está, eso es lo que... Un grupo, que nos vamos, abeliano con la conmutativa. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. A mí me vas a hablar de grupo de abeliano, por favor. Abel fue otro matemático que convivió con él. Hasta el jueves que viene, ¿vale? Venga, bueno, hasta el jueves. Hasta luego.